Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al primer Corrientes Circulares de 2013, el número 16 de la cuarta temporada. Estarán conmigo el resto de mi vida. Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Obra y gracia de el que controla el firmamento. Para empezar el año en las ondas os tenemos preparado un programa con la aparición estelar de nuestros compañeros de Indicaciones que harán un repaso por algunos de los grupos más destacados del 2012 y además tendremos la entrevista acústica en nuestro estudio de una de las bandas con un futuro más prometedor, Gimnástica. El que transforma los diamantes en quejidos y lamentos. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor, Jorge Fernández, a los micrófonos. Y empezamos con David Bowie, y es que una de las noticias más esperadas de los últimos años se ha confirmado esta semana. David Bowie vuelve con nuevo disco el próximo 11 de marzo. Bajo el título de The Next Day, el nuevo trabajo llega anunciado a través de su propia web y se compone de 10 nuevas canciones grabadas en Nueva York con Tony Visconti en las tareas de producción y llega precedido por el single de adelanto como regalo de cumpleaños del propio Bowie, que el 8 de enero cumplía 66 años. Where Are We Now? David Bowie. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, under the stars. Man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Where are we now? Where are we now? Twenty 20,000 people, crossbars and broken. Fingers are crossed, just in case. Walking the dead. As long as there's some as long as there's rain, as long as there's fire, as long as there's fire, as long as no he infringido ninguna ley estatal o federal, pero creo que sí he infringido una ley más importante. El Código de los Colegas. Durante muchos años habíamos oído a Barney hablar del Código de los Colegas, una lista de cosas que se deben hacer entre colegas. Algunas eran básicas. Artículo número 1. Los colegas antes que las mujeres. Otros que están de vuelta son Sweat, y es que tal y como nos contaron en exclusiva a Corrientes Circulares el pasado Low Cost Festival, la banda de Brett Anderson, formada en 1989, publicará en marzo su nuevo y sexto disco una década más tarde bajo el nombre de Blood Sports. El disco viene adelantado por Barriers, canción que puedes conseguir en su propia página web, pero que no será el primer single ese honor, será para It Starts and Ends With You, que se podrá escuchar desde febrero, mientras nos quedamos con este Barriers, Sweat. We'll be right back. Algunas eran increíblemente complejas. Artículo 89 del código. La madre de un colega es siempre terreno vedado, pero la madrastra de un colega está permitida si ella da el primer paso o lleva puesta una prenda de piel de leopardo. Pequeños Trastornos sin Importancia será el nombre del próximo disco de Julio de la Rosa, que llegará este mes de enero con 10 canciones de amor y desamor y las colaboraciones de Miren, Iza, Bumburi, Miguel Rivera, Nibi Suiz, Soel López, Avalina, Abraham, Boba o Pau Roca, y llega precedido por Colección o Sabotajes, la canción de adelanto que además servirá para abrir el nuevo disco Colección o Sabotajes Julio de la Rosa. Cambiarás nunca. podrás. Sé que tú nunca me conocerás. Nada, nada, nada. Algunas eran sencillamente perversas. Artículo 34 del código. Los colegas no pueden establecer contacto visual durante un trío demoníaco. Dos tíos. ¡Ah! Nuestros primeros invitados de este 2013 en Corrientes Circulares no podían ser otros que nuestros compañeros de Indicaciones, que como cada mes se acercan a nuestros micrófonos en la mejor tertulia radiofónica sobre música independiente que se hace en este país. Buenas noches, bienvenidos y feliz 2013 al señor Turner y al señor Esquimal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Jorge. Muy buenas a todos. Feliz año. Hemos vuelto en 2013 pues para seguir hablando de lo que nos gusta, de música, y seguir disfrutando con todos vosotros. Ya había ganas. Ya de hablar con vosotros y que llegase enero, finalmente. Ya estamos todos aquí, había muchas ganas. Los primeros invitados, cómo no, de este programa, ya parte, siempre lo decimos, de la familia de Corrientes Circulares, con muchísimas ganas de saber qué nos habéis preparado para esta sesión de Indicaciones en Corrientes Circulares en enero de 2013. Pues habíamos pensado en algo movidito, sobre todo no centrarnos en hacer una lista como tal de lo mejor del año, sino hablar de los 5 discos que para nosotros nos parecen los mejores o unos de los mejores, pero evitando también hablar de discos que ya hemos hablado en programas anteriores. Entonces, como buscar esas pequeñas joyas que todavía no hemos hablado, que hablamos en los primeros programas y que copan pues las listas de los medios principales. Sí, y además, pues bueno, los que realmente a nosotros nos han marcado a nivel personal. Ya sabéis que, bueno, las listas son muy subjetivas, se suele coincidir porque hay verdaderas joyas en este año 2012, que ha sido por lo general muy buen año. Pero bueno, sí es cierto que a nosotros algún disco tal vez que no aparezca en muchos medios sí que nos ha parecido digno de destacar aquí con vosotros, por supuesto. Pues empezamos ya cuando queráis. ¿Con qué referencia arrancamos? Pues vamos a empezar con unos grandes que sacaron disco a primeros de año y bueno, ha seguido ganando enteros a lo largo de los meses. Hablamos de Chromatics y de su discazo después de hace 5 años de silencio, y la verdad es que ni una mala. Una mala, disco doble además, que si cabe tiene más mérito incluso, y bueno, pues desde luego uno de los mejores discos de este año y posiblemente cogiendo esa ola y esa repercusión que están teniendo, pues lo escucharemos mucho también durante este año. Chromatics sí que ha sido una de las bandas que quizás este 2012 ha tenido, como bien decíais, una nueva repercusión, sobre todo después de 5 años sin publicar disco. Les dábamos realmente por muertos, porque si bien es cierto que tienen trabajos anteriores, es ahora cuando realmente han pegado el pelotazo, ¿no? Sí. En todas las revistas digitales, todos los medios, y pues bueno, con la gente que vamos hablando, en tertulias que tenemos, con vosotros también, la verdad es un clamor, ¿no? Todos coincidimos en que bueno, además siendo un doble compacto, viendo los vídeos que hemos visto de los directos, viendo los remixes, Joy Division, Neil Young, la primera canción que abre el disco es una versión de Neil Young que es para llorar, con esos sintetizadores y esas atmósferas que crean, es una maravilla. Y quizá el impulso que les dio fue esa banda sonora de Drive, que esa canción que metieron ahí, que ya la gente dijo, anda, si los Chromatics siguen aquí. Y aprovecharon ese impulso pues para sacar el discazo que estamos hablando ahora mismo. Desde luego casi la mejor promoción, la de la propia película, ¿no? Incluso empezamos a saber más por la banda sonora que por el propio disco. Caso como el de Kavinsky, por ejemplo, que también fue sonado en esa banda sonora, y otros tantos grupos que parece que dentro de unos años vamos a hablar de la banda sonora de Drive pues como si fuera el recopilatorio de esta década. Sí, sí, como una escena casi, ¿verdad? La verdad que muy bonito, muy bonito. Ha sido el cine y la música de esa manera, a mí, vamos, me parece lo más. Ha sido un gran acierto por parte de la banda sonora de Drive colocar a Chromatics, igual que Chromatics, quizás también han vivido un poco la avalancha y el éxito de XX, que los han citado como una de sus principales influencias, y quizás eso ha sumado puntos para que Chromatics fueran una de las bandas de este pasado 2012 quizás más interesantes y a seguir, y sobre todo reseñar, como estáis haciendo hoy aquí en Corrientes Circulares. Sí, la verdad es que bueno, lo que digan los Excel, parece que ahora va a misa, se están convirtiendo en algo mucho más gordo y salvando las distancias, salvando los minimalismos, pero sí puedes ver ciertas similitudes, sobre todo la voz de la tía, muy melosa, esos acordes, esas melodías, pues sí puede ir ahí en la misma sintonía. Los silencios también, esa manera estética de llevar a los directos, todo el trabajo que llevan a nivel de artwork, brutal en ambas bandas. Y bueno, la verdad es que los XX, para ser gente tan joven, ¿no? Desde luego que todo lo que van diciendo y todo lo que van, pues bueno, mostrando las entrevistas, están sentando casi incluso cátedra, ¿no? Puede que Chromatics precisamente sea eso, ¿no? Como una especie de banda de culto, poca trayectoria o por lo menos poco reconocida, pero desde luego con fieles y con una tendencia bastante a seguir. Y luego en este disco de Chromatics, bien es cierto que tienes la parte como más calmada, más en relación a los XX, pero es que luego tienen unos trayazos tirando ya de sintes ahí al extremo, que te ponen a bailar al segundo dos. Buen uso de la distorsión, además, que es complicado. Sí, sí, sí. Una banda completa. Hablamos de una banda que ha sido recomendada en Corrientes Circulares en 2012 por Indicaciones. Ha sido también recomendada en Corrientes Circulares en 2012 por Carlos Matallana en su sección London Calling, comentando que los conciertos que había visto de la banda en Londres eran míticos y que había que aprovechar cada vez que aparecían cerca de cualquiera de nosotros para intentar verlo, con lo cual se han convertido con este Kill for Love en uno de los grupos de 2012, de los cuales ahora vamos a pinchar una canción enterita, que además es la que da nombre al disco, chicos. Kill for Love. Un singleazo. Pues ahí vamos, Chromatics. Yeah. tras Kill for Love de Chromatics, nos vamos con la segunda referencia de indicaciones, que es... Muy al hilo, además de Chromatics, por esos sintetizadores y ese minimalismo también electrónico, nos vamos con la que puede ser la triunfadora del 2012. Hablamos de Grimes, esa muchacha tan joven que ya sola se ha comido todos los escenarios en los que ha estado, coincidiendo crítica y público, y la verdad es que un pepinazo. Un disco debut, pues, como decía Turner, si hay una triunfadora femenina este año es ella sin duda, ¿no? Si bien es cierto que ya tenía multitud de caras B, rarezas, demos, todo muy al hilo de, pues bueno, háztelo en tu cuarto y ya lo publicarás, pues ya lo publicarás por tu cuenta o ya te lo cogerá alguna discográfica, ¿no? Para luego lo que ha sido al final, pues este disco debut, desde luego que muy en la ola de las tendencias que hay actualmente, muy electrónico, muy festivo, también muy a veces instrumental en partes, y desde luego, a nuestro juicio, top 5 total de este año. 23 añitos, llega desde Vancouver, Claire Boucher, más conocida como Grimes, con una propuesta que llega a caballo entre la electrónica experimental que comentabais, el pop, algo de hip hop, algo de funk, algo de rhythm blues, quizás un punto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo que hubiera sido Prince si hubiera nacido 20, 30 años más tarde. Y tuviera un gusto para los cortes de pelo criminales, ¿no? Porque es la mujer, desde luego, que lo que es. La estética... Y el agua oxigenada, ¿no? Podríamos decir. Sí, la verdad, bueno, pues va también con la juventud, ¿no? Pues habrá que experimentar, ya que experimentas en la música, pues experimenta lo demás. Y sí, la verdad es que tiene unos outfits a veces bastante arriesgados dentro de lo que es el mundillo, pero bueno, que pa'lante, ¿eh? Que nosotros encantados. Además que siempre, pues, hace gracia decir, ¿has visto el último vídeo de Grimes? ¿Has visto las pintas que tiene? Pues te echas una risa. Sí, entre el futuro y lo extravagante, ¿no? Desde luego, parte también del éxito que está teniendo y que va a tener seguro, es en base a eso, ¿no? Pues comentábamos el tema de los vídeos que ha hecho, de la estética que lleva, esa faceta oscura que parece que la ha dibujado Tim Burton posiblemente, ese rollete que gusta bastante. Estamos hablando de un artista que como mínimo es más que interesante, bien decíais, una de las grandes revelaciones y triunfadoras de 2012, por una propuesta que quizás es muy oscura, pero que también me choca mucho, esa producción casi amateur, casi de baja fidelidad, grabada, pues eso, casi en casa. Sí, ya sabemos que el do it yourself está a la orden del día y que cuanto más lo-fi parece que mejor. Estábamos acostumbrados tal vez a un chico solitario en una habitación con una guitarra y un ordenador, ¿no? Pero con esta chica el caso es diferente. Si bien es cierto que do it yourself, la cantidad de instrumentos que mete, la cantidad de bases electrónicas y, como tú decías, Jorge, la cantidad de estilos que aglutinan los canciones. O sea, es muy difícil etiquetarla en algo. Sí, bebe de muchas fuentes y cantidad de cachivaches que tiene esta muchacha. No sé si habréis visto directos, pero la verdad tiene cuatro mesas, está rodeada de cuatro mesas ahí en el centro, con el micrófono ahí cogido entre la cabeza y el hombro, y ahí cantando y moviéndose por todas las mesas, toqueteando todo. La verdad, es un espectáculo, digno de ver. Bebe de muchas fuentes, pero hay una que me ha chocado especialmente porque es una influencia declarada. Mariah Carey, ahí lo dejo. Adiós, esa no la sabía yo. Y volviendo a los exes también, como cuando ellos dijeron que Beyoncé era una de sus grandes influencias, claro. Y musas, ¿no? Sí, sorprendente, pero bueno, de esas cosas te puedes encontrar. También se llama influencia haber escuchado algo, un disco de pequeña. Si hablamos de eso, pues bueno, no creo que la haya influido en su sonido como tal. O por lo menos no la vemos en lentejuelas, como la Mariah Carey de Glitter y todo eso, ¿no? Ni embarazada durante 18 meses, desde luego. Lo que está muy claro es que este 2013 creo que va a ser un año quizás en el que se va a ver de un modo mucho más claro que la pequeña línea que existe entre la independencia y el mainstream cada vez está más difusa y queda más en el aire sin saber muy bien qué es cada cosa. Efectivamente, y no hay que verlo tampoco como algo negativo, ¿eh? Quiero decir, la música es música y al fin y al cabo, camino que lleves o las fuentes de las que bebas o al fin y al cabo lo que finalmente acabes creando, lo que tiene que ser es bueno y llegar a la gente, ¿no? Que cada vez te vas dando cuenta de que las etiquetas están para romperlas, si es que no etiquetar a un grupo o a un solista como tal o cual, o no, pues hace electrónica, pues hace pop, no, pues es mainstream, no, pues es indie. Es que etiqueta indie, ¿qué es indie? Desetiquetar. Es desetiquetar. Eso, y tenemos una tendencia y nos incluimos al etiquetear todo, al ponerle un nombre y apellidos a todo, y muchas veces simplemente con darle al play es suficiente. Pues eso vamos a hacer ahora. Grimes, una de las grandes voces de este 2012 pasado, con el álbum Visions y con temas como este Oblivion, que va a sonar ahora mismo. Vamos allá. Mazo. I'm not afraid to die. tras Visions de Grimes nos vamos con la tercera referencia de indicaciones en corrientes circulares, chicos, ¿qué es? Pues vamos con uno de los discos que más hemos escuchado durante este año, sobre todo en verano, una preciosidad, una delicia, y estamos hablando de Al Jay, de su disco debut, uno de los grandes triunfadores también del año, sobre todo pues como debutantes, no, nadie tenía idea de estos chavales ingleses, y han dado en el clavo a la primera, pues con la consecución incluso del Mercury Prize. O sea, estamos hablando de posiblemente el disco debut con más repercusión del 2012, sin duda. Se pueden denominar casi la gran esperanza del pop británico, que estaba un poquito de capa caída, ya no en estos meses, sino en estos años. An Ocean Wave, todo lleno de buenos temas, grandes vídeos, producción excelsa, porque este año, aparte del disco, han publicado también rarezas, caras B, remixes, versiones de sus propios temas, en lo que puede ser pues también un grupo que va a dar mucho que hablar en los próximos años, por supuesto. Deseando de verles en directo y con muchas ganas de que sigan tocando y que se pasen un poquito más, aunque ya tienen una fecha por aquí, pero que se pasen en sala, que es donde realmente se va a disfrutar esto, chicos. Desde luego, por la música que hacen, no sería, ¿cómo decirte?, un concierto muy deseable en festival, ¿no? Lo que te pide tal vez sea recogimiento, buena calidad de sonido, pues para poder disfrutar de todos los matices que tienen los temas. Desde luego, entre electrónicos, pop, esas partes melosas del soul, los ritmos entrecortados, rotos, desde luego que jugada maestra. Están ya confirmados para BBK Live, no sabemos si cerrarán más fechas durante el año en este país, imagino que sí, que vendrán más veces a España, porque son uno de los grupos, sinceramente, más importantes de 2012, y además tengo que decir que la primera referencia de ellos fue aquí, en Corrientes Circulares, y fue gracias a Indicaciones, que fueron los primeros que nos lo anunciaron. Así que, chicos, este mérito es vuestro, y luego de ahí salió el Mercury Prize, así que importante el ojo. No se escuchase mucho, pero importante. Pero bueno, sí, la verdad, nosotros le seguíamos la pista desde hacía tiempo. Creo recordar que su primer single, no sé si fue Desolate o... No me acuerdo ahora mismo. No, Breezeblock fue el primero. Y a raíz de ahí, un tema que llama bastante la atención, vas tirando un poquito de la cuerda y ves que es un grupo que no tiene apenas temas, te sacan un disco y lo empiezas a saborear y dices, madre mía, la que han hecho estos chavales. Y bueno, pues la verdad, nosotros le tenemos también bastante cariño por lo que dices, que no somos los descubridores de nada, pero bueno, un grupo que llevas siguiendo cuando solamente tienen un par de temas y que ves que se encumbran de esta manera, pues hace gracia y hace ilusión, la verdad. Efectivamente. Estamos hablando de un grupo formado por Will, por Joe, por Gus y por Tom, que empezaron en Leeds, después se mudaron a Cambridge, acabaron grabando este disco, este An Ocean Wave en Brixton, y que quizás su influencia más clara es ese punteo con el afro indie, el folk, quizás esos cuartetos vocales que juegan muy bien en su presentación en este largo, que ha sido toda una sorpresa, que desde Corrientes Circulares os agradecemos que nos pusierais en la pista. Sí, la verdad es un estilo bastante personal, la voz del cantante también con mucha personalidad, con esa voz nasal súper característica. Sí, es escuchar un tema por ahí sin conocerles y ya sabes que es de ese grupo, y la verdad es que te pones a repasar canción tras canción, desde las intros hasta los interludios que tiene, y es que no sobran ni 30 segundos del disco. Una cosa curiosa también, pues bueno, es este disco tal vez prueba que Pitchfork no siempre tiene la razón, ¿no? Es un disco que le califica, me parece, no sé, con un 6,5 o 6,3, algo así. Incluso le suspendieron, no sé, no me acuerdo ya, pero una nota realmente baja. Y desde luego que es que yo creo que ni el plástico que coge el CD para suspenderlo, porque también luego lo que es a nivel, todas las tiradas que han hecho a nivel vinilo, a nivel LP, muy cuidado, todo muy clave. Cuidado, sabes que a nosotros eso sí que nos gusta mucho. Pues estamos hablando de uno de los grupos que sinceramente y sorprendentemente han triunfado este 2012, Al Jay, con el largo An Ocean Wave, y temas como este Teselat, con el que ahora mismo nos quedamos. Chunks of me, you're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed, and all your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet, toe to toe, back to back. Till morning comes. that's desolate. And keep my all lovely blue. I'll breathe stones along my love. And keep along my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one green. Set a grace while the captain speaks. Chunks of you will sit down to seals. Blubber rich in morning. I'll mash you up, yes, I know, so love away. But it's fair to say, you will still haunt me. Triangles are my favorite shape. 3 points where two lines meet. Chow to chow, back to back, let's go. My love, it's very late. Till morning comes. Let's desolate. Y desde Inglaterra con la J nos vamos hasta Argentina con la cuarta referencia de Indicaciones en Corrientes Circulares, que no son otros que... Vamos con los Coming Soon, ¿no? Y su disco We Are Family, disco debut de este cuarteto de Buenos Aires, como bien decías, que, bueno, le tenemos más que un cariño especial. Tanto por cómo ellos se han comportado con nosotros a nivel de redes sociales y la comunicación que hemos podido tener con ellos, como por el... inmenso disco que es. Se les acusó en un inicio de no fusilar, ¿no? Pero sí que fueran los Wet Is Wet Alive una influencia bastante clara. A nosotros no nos parecía mal, porque al fin y al cabo los Wet Is Wet Alive son uno de los grupos favoritos, ¿no? Pero todo lo contrario, yo creo que hacen una revisión a ese sonido, a esos bajos y ese ritmo que llevan los Derle Noye, que nos parece increíble. Y la verdad sí, como bien dices, Kimal, se le ha dado mucha caña con plagiar prácticamente a los Wet Is Wet Alive. Pero bueno, no hay tantos grupos que han fusilado a los Strokes, a los Arctic Monkeys, y tampoco se les dicen nada. Bueno, y el propio caso de Catch on Fire, los finlandeses, que se les decía como copia de los Smiths, y es otro grupazo descomunal. Claro, Twin Shadow también tuvo ahí sus referencias con los Smiths, con Morrissey, pero vamos, si fuera por mí, que hubiese más grupos que plagiasen a los Whites y que lo hicieran también como los Coming Soon, porque la verdad, desde Argentina, aquí apenas ha llegado referencias de ellos a nivel de medios, pero desde que escuchamos el disco, este We Are Family, la verdad es que se nos saltaban las lágrimas de decir, madre mía, lo que han hecho estos argentinos, y lástima que no hagan una gira europea y se claven 8 fechas aquí en España, porque lo petaría. Y nos lo llevemos a cenar, incluso. Empezaron con 3 temas en el Sun Club, nada más. Y a partir de ahí, pues bueno, fueron ellos quienes casi nos fueron avisando de cómo iba el lanzamiento, de próximos vídeos. Y bueno, la verdad es que, chicos, muy majetes. Esto no es un trato de favor, que quede claro. Que primero nos gustaron y luego nos cayeron bien, eso es. Es importante. Y ha dado lo que ha dado We Are Family, que es un disco con todos singles, 100%. No sobra ni una. Es importante el detalle de que esto no es un trato de favor, porque además hay que decir que aquí Indicaciones en Corrientes Circulares ya presentaron a los Coming Soon hace bastantes meses y ya nos teníamos como una referencia muy importante que llegaba desde Argentina, y además una influencia muy clara, como bien decíais, de The Whitest Boy Alive, pero sobre todo con este We Are Family lo que han demostrado es que tienen mucha versatilidad y mucha mucho arte a la hora de plasmar su estilo musical. Sí, sí, sí. Nosotros, ya te digo, ahora mismo les tenemos como bueno, máximo exponente de todo eso que se está cociendo en Sudamérica, ¿no? Vía Chile, Javier Amena, con GP y otra serie de bandas que están haciendo las cosas muy bien, desde luego. Sí, sobre todo es el pop en esencia lo que hacen estos chicos. Es con tan poco hacer tanto y transmitir tanto, no todo el mundo lo consigue. Estábamos hablando antes pues de todas las capas de sonido, de sintetizadores, de chromatics, de grimes, etcétera, pero estos con tan poquito, sin apenas distorsión, solamente con una guitarra, un bajo, un teclado y una voz, se han clavado pues estas 10 canciones como 10 soles. Ahí dejamos este We Are Family, el nuevo disco primer largo de los Coming Soon, un sonido fresco, un estilo simple, un estilo relajado, que viene representado por temas como este Fernet Tasted Good, un temazo de los Coming Soon, recomendación de Indicaciones en Corrientes Circulares, referencia de lo más importante de 2012. ¿Vamos allá? Adelante, adelante. Vamos a darle caña. Acabamos este viaje que hemos empezado en Oregón con Chromatics. Nos ha llevado hasta Vancouver con Grimes, de ahí a Cambridge con Al Jay, desde Cambridge hasta Buenos Aires con los Coming Soon, y el viaje acaba ahora mismo en España con... A Barcelona nos vamos con John Talabot. Vamos, ya lo dijimos en su momento y lo seguimos diciendo, para nosotros disco del año, nacional, internacional, interplanetario y galáctico. Desde luego que joder, con la primera escucha no ganó del todo, ¿no? Otro disco también súper completo, una revisión a la electrónica espectacular, se ha rodeado bien, tiene talento, lo venía demostrando ya con EPs anteriores y desde luego que es difícil quedarse con algún tema de este tío, ¿no? Porque no es que sea un disco de electrónica al uso, es un disco de todo, de música, de experimentar, de todo. Y además con la inestimable ayuda del señor Pional, madrileño, que también lleva mucho en esto y poco se ha dicho de él. Y con ese tema como es Destiny, otros temas que han hecho para la maratón, creo recordar. Hicieron uno para la maratón de Valencia, como signo de que también se les está reconociendo, ¿no? Claro. Peloneando a DexX, ¿no? En la gira europea también. En la gira europea y estadounidense. Yo tuve la suerte de verles y la verdad es que los dos mano a mano, no fue un DJ set, fue un live y la verdad es que lo defienden como si llevasen 8 años en el escenario. Muy bien, chonta la voz, muy bien su disco debut, muchas ganas le teníamos y esto demuestra un poquito la democratización de la electrónica, que la electrónica no es lo que mucha gente piensa de estar aquí puesto hasta arriba y pegando saltos, que hay muchos tipos de electrónica y hay que verlo como música popular. La electrónica es pop, no nos engañemos. Sí, no hay que verla solo como algo orientado a la pista de baile, desde luego. Y este disco lo que hace es eso, ¿no? Democratizarla en el sentido de que tienes temas más movidos, menos movidos, más producidos, menos producidos, pero esencialmente, efectivamente, populares. A mí lo que más me choca de Talabot, aparte, por supuesto, el contenido de este primer trabajo, es sobre todo que empieza una nueva etapa y bautiza su álbum debut como fin. Eso es increíble. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco jugar con eso. También es el fin de una etapa anterior, ¿no? Visto así, antes se ponía una máscara de papel film brillante para que no se le reconociese y utilizaba de nombre pues el nombre del colegio al que ha ido siempre. Un poco siempre se ha estado escondiendo, quizá pues por el miedo al protagonismo, pero bueno, cuando se ha quitado la máscara, nunca mejor dicho, hemos visto pues todo el potencial que tiene este chico, todo lo que se está hablando de él fuera de España, que se empezó a hablar mucho antes fuera que aquí, y una cosa que a nosotros realmente pues nos duele, porque parece que tienes que salir fuera, que te reconozcan fuera para reconocerte dentro. Pero bueno, ese es un tema que ya hemos hablado bastantes veces, que tampoco nos vamos a detener mucho, y lo que sí nos vamos a detener es que Kim de John Talabot es para nosotros el disco del año por excelencia. Sí, ha supuesto también una ruptura con lo que él venía haciendo mayoritariamente, ¿no? Toda la ola del 2009-2010 del tropicalismo y el balearic, ¿no? Para centrarse ahora en cosas bastante más oscuras, tintes también soul, también lo que decíamos, aglutinando un montón de estilos, y desde luego un disco que si le consideramos el mejor del año es porque también creemos que dentro de 10 años seguirá siendo recordado, ¿no? Pues como resumen de una época o como inicio de otra, es lo que tú decías, ¿no? Habría que ver, si estamos empezando, si hemos terminado una cosa, solo pondrá el tiempo, ¿no? Estamos hablando de un largo que tiene sobre todo una base de minimalismo hipnótico y luego que abarca todas las áreas de la electrónica, desde la parte más dura hasta el house, la música más refinada, fresca, original. John Talabot ha sabido marcar muy bien su estilo. Desde luego. No lo hemos comprado en cinta porque no la saco en cinta, pero somos fans absolutos de este chico. Desde luego que ojalá siga teniendo una carrera destacada en este aspecto y que siga regalándonos discos de este calibre. Ojalá que lo fiche Compa, que es el alemán, y tengamos 3 singles cada 3 meses. Desde luego que viene cierto lo de Compa, que posiblemente sí sea el sello con el sonido al que más se le pueda asemejar, ¿no? Desde luego él es una eminencia. Es más, me parece que el sello en el que ha editado este trabajo es alemán también. Entonces, pues bueno, hemos podido ver dando charlas en la Red Bull Music Academy y desde luego se está convirtiendo en eminencia, ¿no? Pues con esta quinta referencia, con John Talabot y su largo fin, nos despedimos hoy de vosotros en Corrientes Circulares. Un placer, como siempre, teneros en este programa. Os esperamos ya para el mes de febrero. Desde luego. Eso sí, no queríamos desaprovechar la oportunidad para agradeceros todo este año y para seguir en 2013 dando mucho que hablar y que nos esperen grandes discos para estos meses. Y compartirlo con vosotros, pues bueno, como todas las copas con las que tenemos que brindar en este 2013, que será bueno para la música, bueno para Corrientes y bueno para todos, está claro. Yo recuerdo en 2011 que estábamos diciendo que había sido un gran año, una buena cosecha, que a ver si 2012 era buena. Lo ha sido, ya lo podemos decir, ahora que ya ha pasado íntegro y estamos en 2013. A ver si 2013 es tan bueno como 2011 y 2012 y sobre sobre todo lo compartimos con vosotros aquí en Corrientes Circulares. Un placer, como siempre, compañeros, teneros en este programa. Nos vamos con John Talabot y este Destiny con Pional y ese largo tan importante que ha sido Finn y que habéis reseñado como uno de los más importantes de 2012. Un abrazo, familia, y como siempre, encantado de estar con vosotros. Un abrazo muy grande y feliz 2013 para todos. Igualmente, chicos, nos vamos con Talabot. Allá vamos. único que hice fue, pues, tema de los ánimos cuando estaba de bajón y... Bueno, y también alguna letrilla para darle un toquecín. ¿Ah, sí? ¿En cuál? No sé, varias, muchas. No, no, pero decime en cuál. Bueno, pues en Entre dos tierras. ¿Esa es tuya? Sí. Sí. Nada, es que al principio era Entre dos cielos estás. Y le dije, Quique, no me jodas. Suena mucho mejor Entre dos tierras. Siguen las dos iniciales que escribimos con compás. Ahí están. Vertical. Tras su magnífico soundtrack for a Winter's Tale, el próximo marzo The Bright, la banda formada por Miriam Gutiérrez y Aníbal Sánchez, publicará nuevo trabajo de nombre Estados con la etiqueta Subterfuge, y la sorpresa llega con su cambio al castellano, como han demostrado con el tema de adelanto Ela, canción que será incluida en el recopilatorio de Subterfuge Stereo Party 2013, que se publicará el próximo 15 de enero. Ela, The Bright. Ya es hora y Ela no quiere despertar. Olvida apagar el rumor. Hambre para desayunar. El vacío va a comenzar. Calles distintas hacia otro lugar. Sobra espacio para describir un día en blanco más, donde espera la misma ciudad. Por favor, bájate, no, ponte a vigilar. Deberíamos examinar la cadena de causalidad. ¿Es necesario? Suceso A. Una preciosa mujer está desnuda en nuestra ducha. Suceso B. Cruzamos media ciudad en coche para pedirle un televisor al exnovio de la mencionada mujer desnuda. Pregunta. ¿En qué plano de existencia hay un vínculo siquiera semirracional entre ambos sucesos? Como lágrimas. Miles Kane, el músico inglés conocido por ser miembro de la banda The Little Flames, líder de The Rascals y co-líder de The Last Shadow Puppets junto a Alex Turner, acaba de anunciar su nuevo single Give Up, un tema escrito a medias con Kit Harpoon y producido por el frontman de The Lightning Seeds, Ian Brody, que será publicado a finales de febrero y que dará continuidad a su espléndido álbum de debut Color of the Trap de 2011. Give Up, Miles Kane. Ella solamente me pidió un favor, Sheldon. Ah, sí, tal vez esa sea la causa proximal de nuestro viaje, pero ambos sabemos que solo existe como consecuencia de la causa distal más importante. ¿Qué es? ¿Qué piensas con el pene? Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Gimnástica es una banda de Alicante que surge como consecuencia de la evolución del anterior grupo Inquiro y que llega a Corrientes Circulares para presentar su primer largo paracaidismo de la mano de Manu, Lucas, Dani y Juanma. Buenas noches y bienvenidos al primer acústico del primer programa de 2013 aquí en Corrientes Circulares. Por cierto, todo un honor que seáis vosotros los que abráis el año con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Nada, decía que sois un grupo de Alicante. Quien no os conozca, ahora vamos a ir hablando un poquito de la historia de la banda de Gimnástica. Dirá, bueno, es un grupo nuevo, ha salido ahora en 2012, están grabando, van a sacar esta semana presentando disco en Spotify, ahora vamos hablando un poco de todo. Pero claro, no es así realmente, no es una banda nueva que surge en 2012, sino que hay mucha historia detrás y un grupo previo anterior y discos editados y mucha historia musical. ¿Quién se anima a contar algo? Bueno, venga, antes éramos Inquiro, que somos los mismos miembros que formábamos Inquiro, y bueno, nos salió la oportunidad de grabar un disco nuevo bajo la producción de Pachi García Alice, y ya en el mismo estudio de grabación vimos que todo estaba siendo un poco diferente, el estilo, las canciones, las letras, y dijimos, pues ¿por qué no? Vamos a empezar de cero, que también ilusiona bastante empezar desde cero y no sé, tiramos a la piscina y de momento no nos va mal. O sea que ha sido darle el botón de reinicio de forma, sí, de sí, forma absoluta y directa, porque como Inquiro sí que es cierto que tenías una trayectoria previa a la gente de la escena de Alicante, ya os conocíamos bastante y a nivel nacional también habíais movido un poquito el nombre al llevar tanto tiempo, lleváis unos cuantos, lleváis dos discos si no recuerdo yo mal en el mercado, sí. Habíais compartido escenario, pues yo qué sé, Fangoria, Sidoní, pasando, yo qué sé, por Super Submarina, es decir, por muchísimos grupos. Sí, sí. Es decir, que no habíais parado realmente como Inquiro. Lo cual, desde este lado de la mesa, como medio, y sobre todo como medio que también estamos en Alicante, nos sorprendió mucho de repente, porque sí que os teníamos como muy ubicados, Inquiro, y de repente era como Gimnástica. Y yo dije, ah, mira, sale un grupo. Y me dijeron, no, son Inquiro. Y dije, ¿qué ha pasado? El cambio, Manu decía ahora que, bueno, surge a lo mejor el modo de hacer las cosas, la oportunidad de reinicio. Te ha sido muy duro cambiar y renunciar a esa parte previa, que tampoco sé si habéis renunciado de un modo directo. No. Bueno, realmente, como seguimos siendo los mismos miembros, sigue siendo, los ensayos son iguales, todo más o menos funciona igual. Lo único, pues eso, en Baeza, cuando grabamos el disco, notamos que la forma de trabajar era distinta y aprovechando que el estilo musical también cambió un poco por la producción de Pachi, pensamos que era un buen momento para cambiarlo, y con lo de las redes sociales y todo esto es muy fácil, vamos. O sea, lo anuncias, pones un anuncio, oye, que mañana hacemos Gimnástica. Pasado podemos ser, no sé, Carrefour Express. No, oye, ¿por qué Gimnástica nada y no cualquier otro nombre? La buena pregunta. O sea, era, no sé si se te han preguntado mucho, tampoco lleváis tanto tiempo como para que os hayamos preguntado tanto. No, pero claro, la pregunta que más tememos ya. Era esperada. Buah. En realidad la historia viene también por Inquiro, que no lo dejamos atrás. Porque nos vestíamos, no sé si te acuerdas, en algún concierto, que nos hemos vestido de gimnastas. Y entonces, de ahí en verdad nos viene una imagen. Y luego en el estudio, pues así de, como quien dice, soltando nombres y ideas, salió ese y en realidad dijimos, hostia, suena bien. Bueno, en realidad se lo es, y luego 200 más, sí, y luego nos quedamos con el primero. O sea, que el primero salió Gimnástica, a partir de ahí salieron muchos más. Y como siempre se suele decir, la primera idea es la buena. Realmente el nombre tiene fuerza y tiene como esa especie de aura que se suele decir ante algo, un proyecto, bueno, realmente el nombre suena muy pop, no sabemos muy bien por qué, desde este lado de la mesa lo comentábamos, el equipo de Gimnástica suena como muy pop, suena como muy indie también, y siempre matizo lo de indie sin etiquetar, más bien desetiquetando, sin hacer referencia a nada, creo que es la palabra que más desetiqueta todo lo demás, pero quedaba como muy bien, y entonces era como... Sí, un poco la idea, la verdad, que también era de... que es un nombre que no deja indiferente, que la gente, para bien o para mal, pues te lo dice. Y sobre todo sí que nos han dicho mucho, no, me gustaba más Inquiro. Pero bueno, yo creo que estaban acostumbrados a... Y era difícil, la verdad, quitarle a la gente el nombre de Inquiro, creo que costaba más para ellos que para nosotros. Pero mucha gente sí que lo acepta muy bien y es eso. Creo que el nombre al final sí que proyecta esa fuerza o energía que podemos demostrar ahora en el escenario con los temas nuevos y tal, y creo que es un poco redondea lo que es el trabajo que hemos hecho en el estudio. Creo que ha sido una apuesta, vamos, os lo digo así de claro, arriesgada, porque a fin de cuentas cambiar el nombre siempre es un riesgo. Es como la gente que os sigue, parece una tontería, pero de repente es como, ya no sois Inquiro, ahora somos Gimnástica. Ahora, ¿qué pasa? Primero que se tiene que aprender el nuevo nombre, que por mucha fuerza que tenga, simplemente es un cambio, y luego asimilar ese cambio. Y luego también para captar nueva gente, lo mismo aparece gente nueva, pero gente antigua se puede ir. No sé, siempre me parece un riesgo que vosotros habéis asumido con una naturalidad que quizás ha hecho mucho más fácil toda esta transición y este trámite. Quizás 2012 ha sido un año como muy importante para la banda. Sí, muy importante. Todo en todo. Desde, vamos, lo personal nuestro de relación, de amistad, que lo somos todos, nos conocemos mucho tiempo, a nivel profesional, musical, hemos aprendido mucho, hemos mejorado y, no sé, nos lo tomamos como más... Tenemos una forma de trabajar más dinámica, más sabemos cómo hacer las cosas, hay gente que nos ayuda más ahora y no sé, creo que funcionamos mejor en general, ¿no? Es así, pero es así. Así de claro y así de simple. Me habláis ahora de que quizás ha sido un año de fomento ya, vamos, de un modo definitivo de esa amistad. ¿Cómo surge en su momento la banda? Llámese Inquiro, llámese Gimnástica, me da igual, pero el proyecto, ¿os conocéis de siempre, de toda la vida? ¿Habéis ido juntos al cole, que pasa muchas veces en muchos grupos? Sí, ¿verdad? He tirado bien la piedra. En este caso, sí. ¿Os conocíais desde hace muchos años? Manu y yo, que íbamos al colegio. Sí, desde... Y él tenía su grupo, entonces me engañó un un poco para que cantase. Y ya a partir de ahí, pues es lo que te va picando un poco el gusanillo, empiezas a tocar en bares del barrio, ¿tá? Empiezas a hacer tus cosillas y ya pues por amigos y por casualidades de la vida te vas encontrando a gente que comparte contigo también eso y deciden también apostar por el proyecto que vas a lanzarte, ¿no? Y así nos fuimos conociendo todos. Esos primeros dos discos con Inkiro fueron realmente muy difíciles de grabar, porque entiendo que la mayoría de proyectos que habéis hecho es muy el do it yourself, el haceroslo vosotros mismos, yo me lo guiso, yo me lo como, que se suele decir aquí en este país. La verdad es que tuvimos suerte. Que hemos tenido suerte, yo creo, la palabra. Siempre que hemos estado, o sea, Inkiro ha sido un grupo, Inkiro y Gimnástica ahora de repente va bien, pero Inkiro ha sido un grupo que siempre ha tenido muchos altibajos y justo cuando estábamos más abajo hemos tenido alguna suerte. Y con los discos fue algo así. Por el primer disco nos cogió una productora que salía a alicantina de repente en el momento. No había nadie, de repente sale una productora y nos coge a nosotros. Y nos grabaron el disco, nos hicieron la producción y muy bien. Lo distribuyeron, sí. Y ahora con el último disco en Quiro también nos surgió otra oportunidad y tal. Y la verdad es que siempre hemos tenido oportunidades. O sea que ha sido difícil, pero dentro de repente una suerte en el camino. Luego de repente aparece Pachi García Alice, además candidato, ahora que estamos en enero, candidato a Goya, la mejor canción, si no recuerdo mal, el año pasado, en la anterior gala, una persona conocida dentro del mundo de la música, dentro de la música independiente, además más conocido aún. Sí. ¿Cómo surge de repente que Pachi pueda producir el disco desde Jaén y que participéis con él? Porque claro, desde fuera, el resto de grupos, gente que os pueda seguir, dice, bueno, ¿y estas cosas cómo surgen? Eso, de repente, ¿qué pasa para que estéis allí grabando con Pachi? La verdad que fue bastante sencillo y muy natural, porque nada, fue mandarle un correo porque sabíamos que venía a tocar a la sala Subway de Elche. Eso fue por febrero, ¿no? Marzo, más antes, justo antes de los Goya, porque estaba nervioso para ver si se lo iban a dar o no. Y sí, estuvimos claro, cenando con él. Sí. Y claro, cenamos con él, copa de vino en mano, charlar de música, pues un poco como con vosotros aquí, todo familiar, buen rollo. Y nada, se lo propusimos porque nosotros de verdad queríamos hacer algo ya diferente y alguien que nos guiase. Y nada, y nos dijo que sí, que adelante. Y nada, 3 meses después de componer nosotros a destajo en el local, porque fue así, y ya no nos metimos en el estudio, pero que no fue nada así, no sé, de tengo un amigo, de no, un correo súper cercano, Pachi, nos contestó enseguida y tiramos para adelante. Creo que vio muy claro el proyecto, creo que lo tenía, en cuanto se lo dijimos, lo tenía en la cabeza, y nos dijo, yo tengo el estudio en Baeza, veniros para acá, vamos a hacer los temas, y la verdad es que no le costó tampoco, creo que lo tenía muy claro. ¿Mucho tiempo de grabación y producción allí con Pachi? Pues una semanita, bueno, ¿no? La preproducción fue previo a estar allí en Baeza, lo hicimos todo en Alicante, grabamos bocetos en el local de forma casera y pues luego allí estuvimos un par de semanas. Sí. Sí, 9 días o cosas así, ¿no? Sí, 9 días. ¿Te trabajo allí directamente? Trabajo súper intenso de dormir en el estudio. Dormir en el estudio, sí. A las 9 nos despertábamos y terminamos a eso de las 9 de la noche. Y pero claro, bueno. Pachi te ponía deberes. Te decía, no, tenéis que terminar esta letra, tenéis que cambiarla, tal. Sí, era un montón de horas. Te acostabas en el mismo estudio con la guitarra, te levantabas con la guitarra ya y no parabas. Sí, claro. Por eso también decíamos lo de que hemos aprendido mucho, porque eran muchas horas, teníamos que hacer lo que quizá otro hubiese tenido mucho más tiempo, nosotros hemos tenido menos y teníamos que aprovechar todas las horas. Lo que pasa es que estábamos muy motivados y eso también se nos notaba. Sí, sí. Además, las dos partes, el grupo y el productor que era Pachi, estábamos muy, muy compenetrados y nos entendíamos perfectamente. Bien, esas historias que no se saben muchas veces de qué hay detrás de un disco, pero así es la vida de músico. Te acuestas en el estudio, te levantas en el estudio, tu compañero de cama en la guitarra. Ojalá hubiese sido la guitarra. Eso de pasar. Y a partir de ahí surge Paracaidismo, que es el disco que esta semana salía en Spotify, sí, y que estáis ahora presentando. Antes de centrarnos en más la historia de Paracaidismo, que me interesa mucho, yo veo varias guitarras, varios instrumentos y os tengo preparados, con lo cual me apetece un montón empezar a oír qué salió de allí, aunque sea en formato acústico, por supuesto, sí, pero nos apetece un montón empezar a escuchar música en directo aquí en Corrientes Circulares. No sé qué habéis preparado hoy para nosotros, así que cuando queráis nos animáis y nos lo contáis. Pues vamos a preparar primero La Gran Evasión, que ese es el primer tema además que lleva el disco, en un formato que nosotros le llamamos la cacharrería, porque no son los instrumentos que solemos usar, pero nos gusta tocar muy bien. Y bueno, es una canción que creo que además de las primeras que salió cuando hicimos la postproducción y nos gusta bastante. La primera más que lanzamos para que la gente escuchase y viese por dónde tiraba ahora la Gimnástica. Y bueno, vamos a tocarla. Pues esta fue la primera marca de gimnástica, la primera marca en el camino. Así que cuando queráis, la gran evasión. Como en la gran evasión, me volaste la cabeza. Un niño lo hubiera hecho mejor al dejar pasar los días. Ya no te guardo rencor, comparando melodías. Yo era un beat, tu Rolling Stone. ¿De dónde vas y con quién vas? Nos hemos estrenado también en Corrientes Circulares en 2013 con los formatos acústicos. Oye, ¿cómo suena este La Gran Evasión? Primer corte de Paracaidismo. Un largo que decíamos al principio que ha supuesto también 2012 un cambio absoluto en la vida de la banda. Cambio de nombre, cambio de filosofía, cambio de estilo, quizás un poquito. Este corte realmente es muy representativo de todo lo que ha sido ese corte. Costó mucho sacarlo en esa parte de preproducción, de grabación, de cortes, de escribir letras. Fue muy difícil ese cambio. Yo creo que nos costó un poco al principio entender el cambio, porque digamos que el disco, a ver, las letras, lo que queríamos contar y un poco el estilo lo poníamos nosotros, pero como que Pachi le dio, ¿sabes?, la carrocería, todo el coche, la puso él. Entonces, claro, nos costó un poco al principio entender por dónde iba el disco y entonces él pues nos iba guiando para darle forma, estilo y que tuviese una coherencia todo el disco. Y sí nos costó, pero no sé, es que nosotros entrábamos al estudio como Inquiro, con una mentalidad de Inquiro y salimos siendo Gimnástica. Entonces, claro, cuando entró los temas, entraban con un formato como solíamos hacerlo nosotros en nuestro local, ensayando, ¿no? Luego fue, como dice Pachi, ya el que le dio el cambio, le da la vuelta y lo pintó, ¿no? Pero en el local tampoco nos costó porque tuvimos que sacar bastantes temas y tal, pero bueno, no sé, estábamos cómodos, supimos enseguida. Lo primero que nos dijo fue, hay que darle un sentido y un significado y tenéis que hacer algo que sea redondo, no que cada tema vaya por su parte, ¿no? Y entonces conseguimos una temática, por decirlo así, y a partir de ahí ya empezamos un poco a Se cayeron a mover, muchos temas ahí justo mucho, en la entrada del disco, se cayeron un montón, o sea, en la entrada del estudio. Y bueno, bien, porque son temas que nosotros no hubiésemos quitado. Y hace falta una tercera voz que te diga, mira, es que esto pues es una mierda. Así hablando en plata, ¿no? Se agradece bastante. Oye, sí que tenéis para que diésmo una especie de hilo común, una temática, por eso quizás otros temas se quedaron fuera, también porque a lo mejor no iban en esa misma línea de trabajo. A la hora de redactar, de escribir, de plantear, a nivel tanto de letra como de música, Gimnástica, cuando se mete en el estudio, cuando se mete en el local, ¿se lo plantea así de ese modo? Es decir, vamos a trabajar una temática concreta, vamos a hablar sobre vida personal, vamos a hacer un poco más filosófico, o es todo mucho más natural. Es decir, de repente, va, lo que salga, porque os conocéis ya un poco de memoria, son muchos años trabajando juntos. La verdad es que es muy cómodo trabajar todos porque ya nos conocemos de mucho tiempo. Entonces, realmente no es que buscásemos una temática en particular, pero sí que a lo mejor dijimos, oye, este disco tenemos que comernos un poco la cabeza, tenemos que hacerlo bien de verdad. Y entonces, y queríamos tirar por unas letras un poco más trabajadas, y entonces pues tiramos por ahí. Pero realmente una temática pura y dura no pusimos. Y la verdad que fue bastante bien. Muy intensivo, pero la verdad que fue bien así. A partir de ahí ya entiendo los días en Jaén, trabajando con Pachi, la despedida, de repente, bueno, ahí se ha quedado grabado, a preparar todo y hacerlo. Y 2012, con eso grabado, ¿cómo sigue? Es decir, de repente estáis esperando que os den ya los resultados, ver cómo vais a editar, cómo vais a distribuir, porque todo eso sí que es curro que os habéis pegado vosotros. Sí, eso, claro, ¿cómo se hace? Pues realmente tampoco teníamos idea de hacer nada para 2012, al final salió lo del low cost y un par de cositas más que hicimos, pero al fin y al cabo el 2012 iba a ser preparar todo esto para que a la hora de sacar el disco estuviese todo listo, que luego nos pilla el toro. No, era un poco, ya teníamos el trabajo, o sea, aparte de la distribución, la verdad que necesitábamos lo que era un poco la estética, la imagen, el que el exterior representase realmente lo que habíamos hecho. Y eso la verdad que también nos costó bastante y nos cuesta un poco porque no se nos dan especialmente bien las sesiones de fotos, todo eso. Pero que es trabajo que hay que hacer, que lleva su tiempo, y dijimos, pues mira, ya lo hacemos para el 2013, pero ya con todo. Claro, hicimos también el videoclip, que lo hicimos con nuestro amigo David Noales, y lo sacamos hace poquito, con la canción de Luto, y eso también es trabajo que sufrir, porque hemos sido actores un poquito. Fue finalista del FIBEC y... No sé, fue. Sí, no, el 2012, bien, ¿no? Para no haber trabajado tanto de cara a la gente, la verdad que vino el low cost y vino lo del FIBEC y el premio de la Diputación, que también nos lo llevamos hace poquito. Yo qué sé, pues se agradece que lo poco que hemos sacado se ha valorado muy bien y las críticas han sido bastante buenas. De claro, momento. Porque no tenemos un público todavía que nos diga en directo, me han gustado estos, me han gustado otros, y el disco acaba de salir en las redes y entonces no tenemos esa valoración, esa referencia. Pero claro, tenemos la referencia, ¿no? Pues a ver, está en el load, de repente te dan un premio por un tema tuyo, estás finalista con un vídeo tuyo, entonces es la única referencia que tenemos y parece que no está mal. Es buena. Iba a ir a precisamente a eso, que 2012 ha sido un año que siendo de transición y siendo de cambio para la banda, de cambio a todos los niveles, que sí que había sido un buen año, porque recuerdo que estabais en Locor Festival, donde nosotros compartíamos con vosotros al estar allí como medio oficial ese cartel y pudimos disfrutar el escenario en el Red Bull Bus, si no recuerdo yo mal, en la entrada del recinto, en unas horas que han venido hace un poco de calor, a las 7 de la tarde. Sí. Pero bueno, que quieras que no, también es una hora que el público va entrando, justo entra allí, también es un modo de daros a conocer y de veros. Estáis también en FIBEC, que también compartimos con ellos pues también muchas veces cartel y echamos una mano y hacemos la promoción desde aquí, desde Corrientes Circulares, que la parte más audiovisual, la parte más de vídeos es FIBEC, que es lo que realmente trabaja, que estuvierais allí también fue como un éxito, sobre todo teniendo en cuenta que era un año de transición, y también haber ganado el festival, que lo tengo por aquí apuntado, el premio de la juventud Top Creation de la Diputación de Alicante, por esta canción, por De Luto, también era como, pero bueno, o sea, es unas referencias como muy buenas para empezar a arrancar el previo de lo que se presenta como en 2013 ya para que viermos La verdad que nos motiva también, porque te apetece hacerlo todo antes de que ya salga y dices, joder, pues, o sea, te están reconociendo, están dando premios así, que son premios que con Inquiro no habíamos ganado, y dices, pues el cambio de nombre no está yendo tan mal, ¿no? Sí, ha venido con un pan bajo el brazo, sí, que sí, se suele sí, decir. Sí, exacto, y nada, muy contentos de momento, y ahora a ver qué opina la gente, porque lleva unos días en las redes sociales el disco, simplemente había tres temas, y ahora está todo el disco, y a ver qué comentarios hay. Está subido en Spotify, donde la gente lo puede encontrar. Bueno, sí. Pues antes de seguir, terminando ya con la gente, con el apartado de Para que Virmo, que me interesa mucho, sigo viendo los instrumentos. A mí me ha encantado La Gran Evasión, y espero que tengáis otro tema preparado, porque si no se ha metido en un marrón. Sí, tenemos otro, que es el de Serpientes, es con el que cierra si hemos tocado antes con el que abre el disco, este es con el que se cierra, y quizá es la canción que más destaca en ese disco, porque sí que lo hicimos, no es eléctrico, es un formato más acústico lo que hicimos, y más tranquilita, creo que es la más para relajarte ya, la última ya la terminas el disco de escucharlo, y nada, este es el formato que hacemos, el acústico. Pues cuando queráis, Serpientes Gimnástica. Que se comen mis zapatos, como peces mueren en mi acuario. ¿Quién me devora sin dejar ni rastro? ¿Qué más da si somos cuatro gatos? Y tentamos a la suerte mientras ellos se divierten, y nosotros aceptamos ser así. ¿Cómo mueven hilos de sus marionetas? ¿Cómo el viento sopla sus veletas? ¿Quién me atropella en sentido contrario, destrozando todo a su paso? Suerte mientras ellos se divierten, y nosotros aceptamos ser así. Y tentamos a la suerte mientras ellos se divierten, y nosotros aceptamos ser así. Nosotros aceptamos ser así. Serpientes se cierra el disco, el primer largo, que decía que está ya desde esta semana en Spotify disponible, pero ¿cuándo sale a la venta? Que eso también me interesa mucho. ¿Tenéis previsto? De momento no tenemos la fecha exacta en la que saldrá. Pero sí, más o menos mes. ¿Lo tenéis? Sí, febrero, claro. Tiene febrero, que salir, porque vale. Si lo presentamos en febrero, el 23 de febrero en la estéreo, tiene que estar antes, unos días, unas semanas antes, y luego en los propios directos también se podrá encontrar. Muy bien, eso iba a preguntaros ahora. Para decidirnos sale a la venta en febrero, luego ya imagino que a través de redes sociales sabremos dónde la gente lo puede conseguir, pero sobre todo habrá gira de presentación. Empezáis, si no tengo yo mal apuntado, 23, estaba diciendo mi hermano, en el estéreo de Alicante, y a partir de ahí sí que tenéis cerradas más fechas que ya se pueden contar. Sí. Vale, Juanma, anímate, sí, porque habrá algunas que también se van cerrando, pero hay algunas que ya se pueden Jaén, decir. Málaga, Baeza. Bueno, Baeza. Vamos a Madrid, iremos a Barcelona, Valencia, Málaga. Málaga ya está dicho. Ya algo así. De momento está. Esas son las fechas que tenemos entre marzo y abril. Para esta sí, estará todo publicado en la página de Gimnástica. También, quien quiera buscar la página de Gimnástica, Gimnástica Banda, la me gusta. Y estás enterado. Somosgimnástica.com. O somosgimnástica.com. También en Twitter, somosgimnástica. Muy bien, entonces voy a recapitular para aclararme bien. La web es, para que lo sepamos, la web como web. Somos somosgimnástica.com. Vale, y luego sí que estáis en Facebook, ¿cómo? Como Gimnástica Banda, que es una página. Muy bien. Y también en Twitter como @somosgimnástica o somosgimnástica solo. Vale, con lo cual ya tenemos más o menos localizados a través de redes sociales, de vuestra web. Toda la gente puede saber, evidentemente, dónde encontrar el disco cuando salga a la venta. Sí. Pues tendréis acceso, supongo, a Spotify para que la gente tranquilamente ya lo pueda escuchar. Claro. Y a estas redes sociales para que puedan seguiros la pista y saber de vosotros y teneros muy controlados. Chicos, de verdad que ha sido todo un placer inaugurar las entrevistas acústicas en 2013 en Corrientes Circulares con Gimnástica. Sea la primera vez que venís, pero llevábamos tiempo detrás de vosotros, con lo cual no será la última, vendréis más veces. Ha sido un honor, de verdad, teneros para hoy nosotros. En el programa. Volver pronto y nada, seguiremos la pista. Ya sé que además no solamente sabremos de vosotros por singles, por vídeos, por conciertos, sino que además creo que hay algún remix por ahí que se está preparando, que ya tenemos, ya lo dejo ahí en el aire, que seguramente desde Corrientes Circulares también tenemos el honor de estrenar. Con lo cual, ha sido un placer teneros y espero que 2013 sea todo lo que esperáis, que os lo habéis trabajado mucho como para ganarlo. Muchas gracias. Pues nada, chicos, muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. El velociraptor, al sentirse amenazado, dilataba su collar y emitía un sonido agudo para asustar a sus depredadores. ¿Sí, señor Luis? ¿Qué clase de sonido? Se supone que un sonido agudo e intimidante. ¿Pero cuál? Pues no lo sabemos seguro. Pero en mi cabeza suena más o menos así. Se pregunta si hay un después. Corrientes Circulares, noticias. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes. Yeah. Y ya tenemos en nuestro estudio al reportero más poderoso. Tengo poderes de otros mundos. ¿Poderes? De la antigüedad. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches, Jorge Fernández. Buenas noches, poderosos Corrientes Circulares. Buenas noches, feliz año y con muchas ganas de empezar a contar cosas. Venimos cargaditos de regalos como los reyes que se acaban de ir. Venimos contando que desde que hace 3 años Tachenko publicara Os reís porque sois jóvenes y Apúntame a mí primero no habían vuelto a sacar material nuevo. Estas navidades, desde su cuenta de Twitter y desde Facebook, el grupo zaragozano liderado por Sergio Binadé ha anunciado que para febrero verá la luz El amor y las mayorías, su nuevo largo. Con nuevo material bajo el brazo para empezar el año, pronto los veremos rodar por salas y festivales, tal y como la propia banda deseaba en su comunicado. Y mientras nos quedamos con este tema, Yo no quiero sonar moderno, Tachenko. Yo no quiero sonar moderno, en el cielo ni en el infierno, solo quiero que prestes atención. Sientes y escuches esto, porque nunca verás el resto. Vete cuando termine la canción. El jardín del Edén, esa luz de neón, apuntan en la misma dirección. Apúntame a mí, primero lo digo porque no quiero saber lo que te pasó. Apuntan a mis amigos que quieren dormir contigo, saber lo que te pasó. Nada, lo explico todo tu mirada, las cadenas que dictan lo que soy, los errores del mecanismo, la sonrisa sobre el abismo, lo que nunca podré explicar mejor. El jardín del digo por qué. No quiero saber lo que te pasó. Apuntan a mis amigos que quieren dormir contigo, saber lo que te pasó. Quisieran dormir contigo, saber lo que te pasó. Las cadenas que dictan lo que soy. El nuevo disco de Fangoria se compondrá de 4 EPs, cada uno asociado a un color y a un productor, y que recibirá el nombre de Cuatricromía. Todas las canciones han sido escritas por Guille Milky Way, Jaime Ferrer, Mauro Canut y Fangoria. El EP azul será el más pop del dúo y ha sido producido por Guille Milky Way, mientras que el EP magenta estará producido por Sigue Sigue Sputnik y será el más rock and roll. Por su parte, el EP amarillo producido por Florent Ivanin de Los Pilotos y Los Planetas se define como más electrónico. Finalmente, el EP negro contendrá temas más góticos y ha sido producido por John Clay. No sé qué me das, Fangoria, mientras llega este Cuatricromía. Puede que solo sea artificial. Puede que a mi manera me sirva para olvidar. Prometí que nunca volvería a caer, pero esta vez no lo quiero evitar. Es que me hace volar como el águila que vuela en libertad sobre el valle lejos de la tempestad, como el viento cuando cruza la ciudad con el rumbo sin mirar atrás. No sé qué me das, que me hace volar. No sé qué me das, que me hace volar. No sé qué me das, que me hace volar. No sé qué me das. escenario, volar por tu barrio escondido en un armario, subir tu salario emocional hasta el campanario. Sí, soy un solitario, un proletario del vocabulario. Y hoy rimo todo con río porque sonrío por no llorar. Hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar. Esta semana hemos conocido grandes nombres que nos visitarán este año en algunos de los festivales más importantes de la geografía nacional. El primer bombazo de la semana lo dieron desde SOS 4.8 de Murcia al anunciar para este año a la banda guipuzcoana Grises, a la chilena Javiera Mena y a los autores de uno de los discos del año 2011 para Corrientes Circulares. Dispuestos a bailar al ritmo de temazos como Midnight City, llegarán los franceses Anthony González y Nicolas Fromagou, o lo que es lo mismo M83 con su exitoso Hurry Up, We're Dreaming. Y tiene temas como este Midnight City M83. We'll be right back. Seguimos con nuestra almohadilla guerra de festivales, ese hashtag que se creó desde Corrientes Circulares y que todo el mundo está siguiendo. La guerra de festivales sigue con FIB, que ha confirmado esta semana a Arctic Monkeys, y otro festival que esta semana ha confirmado grandes nombres de gran calado internacional y ha sido Low Cost Festival, que esta semana, ayer jueves precisamente, anunció a Crystal Castle y Belén Sebastián. Low Cost Festival sigue apostando fuerte por su quinto aniversario, añadiendo estos nombres a las confirmaciones que ya se conocían de Tudor Cinema Club, de Lorentos Monarquito y Pegasus Fangoria, Los Enemigos Dorian, DeLorean, De La Fe y las Flores Azules, Zara Méndez, Miss Cafeína Pollock, Pulma Strings, Stan Steel, Love for Lesbian y Lori Meyers. Los canadienses Crystal Castle tendrán un único concierto en España en verano y será en el Low Cost Festival, lo que le da una mayor relevancia a esta confirmación. Crystal Castle con Robert Smith, Not in Love. Siempre me he preguntado por qué no lo había hecho nadie antes. Es decir, con tantos cómics, películas, series de televisión, cualquier flipado solitario podría haberse hecho un traje. ¿Tan emocionante es la vida real? ¿Tan apasionantes son los colegios y despachos que soy el único que ha fantaseado con esto? Venga, sed sinceros. En algún momento de nuestras vidas, todos hemos querido ser un superhéroe. Corrientes circulares. Agenda. Comenzamos la agenda con Fon Román y David Matallán, que estarán el jueves en la Sala Costello de Madrid. Neumann estarán el sábado en la Sala 12 y medio de Murcia. DeLorean estarán esta noche en la Sala Joy Slava de Madrid. Los Punsetter mañana en la Sala Zeppelin de Castellón. Maga estarán el jueves en el Teatro Alhambra de Granada. Perro mañana en la Sala B de Murcia. Nanka Parbat estará mañana en la Sala Guagua de Valencia. Super Submarina este jueves en el Café Anchoquia de Bilbao. The New Raymond estará mañana en la Sala El 21 de Huesca. Y para terminar nuestra agenda, el Columpio Asesino, que estarán esta noche en la Sala Bitácora de Valladolid, mañana en Guipúzcoa y el jueves en la Sala Guagua de Valencia. Me contaron que era un día soleado en Bélgica. El olor de los gofres y las coles de Bruselas llenaba el aire estival, hasta que mi madre biológica murió abrasada. Yo sobreviví porque su cadáver humeante formó una envoltura materno-protectora sobre mi cuerpo angelical. Un belga y su amante esclava de 15 años con los pies como un palmípedo saqueaban el lugar del accidente cuando encontraron un bebé que era moi. Entonces me criaron como un ser maligno. Ya sabes, la historia de mi vida. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos de entradas para ver a Fon Román con David Matallán y a Julián López y Raúl Cimas con los monólogos de Muchachada Nui. Recuerda, corrientescirculares.es. A los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En los acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Y hoy nos despedimos con Pulp, porque tal y como os contábamos en Corrientes Circulares, la banda liderada por Jarvis Cocker podría haber dicho su última palabra, pero antes, y como punto y final a su reunión de estos dos últimos años, han regalado a sus fans una última canción, After You, grabada originalmente en el año 2000 en forma de maqueta, aunque no incluida en We Love Life, y que en noviembre pasado fue producida por James Murphy de LCD Sound System con un resultado brillante, After You. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego... Buenos días, buenas tardes y buenas noches. I'm alive. need to be naked. That's alright by me. It's a fast track express to the graveyard, I know. So what are you waiting for? Hey ho, let's go. From disco to disco, from Safeway to Tesco, we're shopping